dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos agosto, estamos iniciando un nuevo mes, estamos a primero. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien y que pues tengan mucha energía, mucho ánimo para comenzar este bonito mes. Ya nos estamos acercando más al final del mes y eso pues a todos nos inquieta un poquito, ¿verdad? Porque el tiempo va avanzando y no se detiene. Entonces, espero que todos los que tienen algún plan, alguna meta para este mes, pues empiecen a cumplirlas y no se les vaya el tiempo como muchas veces se nos va, ¿verdad? Bueno, para iniciar este bello día y este martes de ni te cases, ni te embarques, ni de sexy la radio te partes, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 73 con cielos despejados. Para el día de mañana miércoles, para el día jueves también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 98, mínimas de 73. Para el día jueves máximas de 97, mínimas de 73 con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 99, mínimas de 74, con cielos despejados, también con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, 5 de agosto, máximas de 98, mínimas de 74, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del próximo sábado, fin de semana, de ahí en adelante las lluvias van a ser más constantes para que ustedes se vayan preparando. Si tienen algún plan para el fin de semana, pues contemplen que va a haber un poquito de lluvia. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

enorgullecido Trump de sus números pese al caos en la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump recalcó que Estados Unidos está registrando los mejores indicadores económicos en años y rechazó las críticas de caos en la Casa Blanca con la reciente renovación de su equipo de comunicación y jefe de gabinete. Tenemos un montón de récords, tenemos el mercado bursátil más elevado de la historia, los mejores indicadores económicos en años, subrayó Trump durante el juramento del general retirado John Kelly como jefe de gabinete tras la destitución el pasado viernes de Reince Priebus, quien estuvo en el cargo apenas 6 meses. El país vive un momento optimista, fue lo que agregó previamente en un mensaje de su red social favorita, Twitter. El mandatario se refirió a la menor tasa de desempleo en 17 años y el alza de los salarios. La tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra en 4.4% y el primer cálculo de crecimiento económico en el segundo trimestre del año se situó en una tasa anual de 2.6%. Desde la oposición demócrata se señala, sin embargo, que gran parte de estos números económicos son legado de las políticas del predecesor de Trump, Barack Obama, del 2009 al 2017. Por otro lado, el mandatario desmintió que haya caos en la Casa Blanca después de que en las últimas 2 semanas hayan sido destituidos Sean Spicer, ex portavoz presidencial, y el jefe de gabinete Priebus, y se haya designado el controvertido Anthony Scaramucci como director de comunicaciones. Y fabricantes de autos temen caída de ventas del mes de julio en Estados Unidos afecte las finanzas. Tras la publicación de los resultados financieros del primer semestre, los fabricantes de automóviles temen que la prevista caída de las cifras de ventas de julio en Estados Unidos, que se conocerán el día de hoy, siga afectando negativamente a sus finanzas. Parece que no habrá buenas para los fabricantes, según los analistas. Las firmas JD Power y LMC Automóviles han señalado que las ventas de julio en Estados Unidos serán un 5.4% inferiores a las del mismo mes del año pasado, con la entrega a los consumidores de 1.4 millones de nuevos vehículos. Otra firma de análisis del sector automóvil, Edmunds.com, prevé que la caída de las ventas alcance el 6.2%. De confirmarse el día de hoy las previsiones de los analistas, el descenso de las ventas del mes de julio será el séptimo mes consecutivo en el que el mercado estadounidense sostiene pérdidas, lo que está empezando a preocupar al sector. El vicepresidente de JD Power, Thomas King, señaló en un comunicado que aunque la tasa de ventas a particulares registrara nuevamente pérdidas en el mes de julio, la principal preocupación sigue siendo el mantenido deterioro de los principales indicadores de la salud del sector. Trump y Abe de Japón hablaron sobre amenaza grave y creciente de Corea del Norte. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, habló el día de ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos acordaron la necesidad de nuevas acciones respecto a Corea del Norte, horas después de que la embajadora de Washington ante las Naciones Unidas dijo que su país no hablará más sobre Pyongyang. La embajadora Nikki Haley dijo en un comunicado que Pekín debe decidir si está dispuesta a imponer sanciones más fuertes de la ONU a Corea del Norte, después de que Pyongyang realizó el viernes por la noche su segunda prueba de un misil de largo alcance en menos de un mes. Cualquier nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que no incremente significativamente la presión sobre Corea del Norte carece de valor, fue lo que declaró Haley, y añadió que Japón y Corea del Sur también necesitan hacer más. en otra información, Trump dictó a su hijo la declaración que dio sobre la reunión con una abogada rusa. El presidente estadounidense Donald Trump dictó personalmente a su hijo Donald Trump Jr. la confusa declaración que dio sobre su encuentro con una abogada rusa, en la que alegó haber hablado de dos opciones de niños, informó el día de ayer The Washington Post. Desde hace apenas una semana se sabe que además del hijo mayor de Trump, su yerno Jared Kushner y el entonces jefe de campaña Paul Manafort también se reunieron con dicha abogada rusa, que afirmaba tener información comprometedora sobre la demócrata Hillary Clinton, según les explicó un intermediario. El título del correo electrónico de Trump Jr. invitando a Kushner y a Manafort a la cita decía Rusia, Clinton, privado y confidencial. En su declaración inicial, Trump Jr. dijo que el grupo discutió principalmente sobre un programa de adopción de niños rusos e insistió en que no era uno de los temas de campaña. El Post aseguró que el presidente le dictó la declaración a su hijo en el vuelo que los llevó de regreso a Estados Unidos desde la ciudad alemana de Hamburgo, donde se celebró a principios de julio la cumbre del G20. Trump Jr. hizo temblar posteriormente los cimientos de Washington al publicar una serie de correos electrónicos que detallaban cómo se fraguó la reunión tras prometer la información delicada y de alto nivel como parte del apoyo de Rusia y su gobierno a Trump. Trump defendió a su hijo y arremetió contra lo que ha tildado de cacería de brujas, citando a personas relacionadas con las discusiones. El Post afirmó que el equipo legal del presidente pretendía presentar dicha reunión como una trampa de los demócratas contra Trump Jr. y por lo tanto contra el propio mandatario, que en ese momento era el republicano con más opciones de ganar la candidatura del partido. El encuentro con la abogada ha avivado el creciente escándalo sobre la presunta colusión del comité de la campaña de Trump con Moscú para inclinar a su favor la elección presidencial del año pasado. El exdirector del FBI, Robert Mueller, está investigando como fiscal especial la conexión rusa, independientemente de la investigación que lleva a cabo un comité del Senado. Y el misterioso escape de 12 reos en Alabama. El día domingo, 12 prisioneros escaparon de la cárcel Walker County en Jasper sin que las autoridades logren explicar cómo lo hicieron. Sin embargo, casi todos fueron capturados, excepto Brady Andrew, de 24 años de edad, quien ingresó a la prisión acusado de distribución de narcóticos. La oficina del sheriff del condado de Walker informó que se realizó una búsqueda en 56 kilómetros a la redonda, además de lanzar una alerta a los vecinos para que no salieran de sus casas y mantuvieran las luces encendidas. Tras la intensa búsqueda, las autoridades lograron la recaptura de los prófugos, algunos de los cuales habían sido encarcelados por intento de asesinato. Leopoldo López y Antonio Ledezma vuelven a ser detenidos en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela volvió a detener hoy a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario, informaron fuentes cercanas a ambos dirigentes. Se acababan de llevar a Leopoldo de la casa, no sabemos dónde está ni a dónde lo llevan. Nicolás Maduro es responsable si algo le pasa, escribió Lilian Tintori, la esposa de López, en la red social Twitter. Asimismo, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido Alianza Bravo Pueblo, indicó en la misma red social que el SEBIN se llevó al alcalde Ledezma también esta madrugada. Algunos dirigentes de Voluntad Popular, el partido de López, así como de ABP, la formación de Ledezma, reiteraron la información, responsabilizaron al presidente Nicolás Maduro por la integridad física de ambos y aseguraron desconocer el lugar al que fueron trasladados. Varios representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática difundieron en Twitter un video que muestra cómo Ledesma fue sacado en pijama de su residencia, donde estaba bajo arresto domiciliario desde el 2015 por funcionarios del SEBIN que se lo llevaron en una camioneta. Una fuente cercana a López confirmó a EFE que fueron también funcionarios del SEBIN los que se llevaron al opositor de su residencia, donde se encontraba desde el pasado 8 de julio, casi al mismo tiempo en que se llevaban a Ledesma. Horas antes, el líder de ABP había rechazado el reto planteado por el presidente Maduro a la oposición para que se presentase a las elecciones regionales previstas para finales de año tras dos aplazamientos. El gobierno de Estados Unidos impone sanciones al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la elección de la constituyente. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció el día de ayer la imposición de sanciones en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de debilitar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Como resultado de esta medida, todos los bienes que Maduro tenga en territorios bajo jurisdicción estadounidense serán congelados y se prohíbe a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con él. La noticia se conoce un día después de la celebración de las elecciones para la constituyente, que debe reformar la constitución venezolana y que no ha sido reconocida por la oposición y una parte importante de la comunidad internacional. La semana pasada, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra otros altos funcionarios de Venezuela. En esa ocasión, 13 relacionados con la elección de la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas claves de la economía. Y una importante decisión de un tribunal a favor de indocumentados y ciudades santuarios. Una decisión del Tribunal Superior del Estado de Massachusetts podría influir en otros tribunales estatales para evitar que la policía detenga indocumentados solo para darle tiempo a la migra para que los tome bajo custodia. Así lo indicó la agencia de noticias Reuters, la fiscal general de ese estado, Maura Healey, quien forma parte de una coalición de funcionarios para enfrentar las acciones del presidente Donald Trump contra las ciudades santuarios. Podemos ver en otros tribunales esfuerzos para sacar partido de eso, fue lo que dijo Healey. Agregó que las acciones de la Administración Federal Republicana que ejecuta el fiscal general Jeff Sessions se enfrentarán a algunas dificultades en esta era de algunas acciones realmente adversas y mucho miedo, francamente, por Donald Trump y Jeff Sessions y otros. Es importante aclarar que nadie está por encima de la ley, fue lo que expresó. Y los 35 soñadores que retarán al miedo y de paso a Donald Trump. Pese a las amenazas oficiales de eliminar el programa de acción diferida, el DACA, 35 soñadores se arriesgarán en agosto a viajar a México y aprovecharán así la oportunidad de sellar en sus pasaportes un ingreso legal al país. Mi mamá es la que más está angustiada, yo voy con nervios por el regreso, pero tengo fe que voy a poder ingresar, aseguró a EFE Francisca Mejía Campos, una de las estudiantes beneficiadas con el alivio migratorio establecido en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama. Los llamados Dreamers participarán en el proyecto California-México de la Universidad de Cal State Long Beach, que por su sexta ocasión otorga el aval a estudiantes indocumentados para que viajen al exterior para explorar sus raíces. Este será el primer grupo que se arriesga a salir del país bajo el mandato del republicano Donald Trump, que ha puesto en marcha una agresiva política migratoria que podría amenazar la permanencia de DACA. Yo entiendo que lo puedan quitar en cualquier momento y el miedo siempre va a estar, porque si quitan el DACA empiezas desde cero otra vez, pero hay que intentarlo, hay que crear resistencia, fue lo que aseguró José Rivas, quien hace parte del grupo. En el 2015 la iniciativa universitaria le abrió las puertas a los indocumentados y se convirtió en una insignia de la lucha de los soñadores para regresar a sus raíces. Y en información deportiva, así será la espectacular presentación de Neymar en París. Según la radio francesa Europe One, el club parisino haría oficial la incorporación del brasileño entre el día de mañana y el día jueves, con una presentación similar a la que se celebró con Zlatan Ibrahimovic en el 2012 fuera del Parque de los Príncipes. El culebrón de Neymar cada día está más cerca de tocar a su fin, y en el caso de que se cierre con una marcha al Paris Saint-Germain, la entidad francesa no le presentaría de forma convencional en su estadio. El club ya habría pedido permiso, según Europe One, al ayuntamiento de la capital para realizar un acto de todo lo alto en la Plaza del Trocadero, teniendo un monumento tan emblemático como la Torre Eiffel de fondo, del mismo modo en el que se presentó Ibrahimovic en verano del año 2012, las autoridades parisinas habrían dado el visto bueno y estarían preparando las medidas de seguridad necesarias para este acto. Por lo tanto, el Barcelona recibiría una cifra cercana a los 220 millones nada más, ya sea pagando la cláusula o como traspaso, y tendría unos días para cumplir la petición de Ernesto Valverde, quien quiere tener la plantilla configurada antes del trofeo Joan Gamper del próximo lunes 7. Y a Edson Álvarez lo querían en Europa. Edson Álvarez está enamorado y comprometido con el América, y es que en una entrevista con Record, Edson dijo que hubo acercamiento por parte de equipos europeos, pero que el América prefirió rechazarlos para esperar que en un futuro pueda subir su precio. Mientras tanto, él espera poder salir campeón con el equipo de sus amores. Y lo que dijo Álvarez fue lo siguiente: sí, había ofertas para mí, pero ahorita no se pudieron dar. No me queda más que seguir agarrando experiencia. Me encantaría irme y dejarle un título a la institución, a la afición que tanto lo merece. Es cuestión de tiempo, pero ahorita estoy enfocado 100% al club y a seguir jugando y consolidándome un poco más. De los interesados aseguran que uno de ellos fue el Manchester City. De la mañana en punto, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Of your life.

Evite oponerse si alguna adversidad pareciera un obstáculo en lo que se proponga. Las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil. En el amor, sea maduro. No puede perder esa amistad por una tontería. En la riqueza, generará nuevos compromisos cuya finalidad será aumentar su economía personal. En el bienestar, los años no vienen solos. Procure darle los cuidados necesarios a la salud. Para el signo de Tauro, seguramente en este día deba tomar una decisión extremadamente importante, sea transparente y aplique su capacidad. En el amor, no permita que sus obligaciones laborales dañen la relación amorosa que tiene. En la riqueza, aproveche su sentido común para dirigir el presupuesto y así no tendrá que arrepentirse. En el bienestar, pruebe con las terapias alternativas para aplacar los miedos y las emociones. Para el signo de Géminis, sería bueno que comience a mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Evite actuar de forma apresurada. En el amor, encuentre el equilibrio interior y luego decida qué rumbo tomará el vínculo amoroso. En la riqueza, relájese, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. En el bienestar, probablemente las tensiones de un día agitado podrían afectar su sistema nervioso, así que relájese. Cáncer, despreocúpese, ya que pronto recuperará la pasión y la seguridad en sus semejantes. Con esta nueva actitud, todo lo que inicia será posible. En el amor, podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. En la riqueza, si no termina con sus tareas, ese compañero podría darle una mano. El bienestar, en esos días deberá cuidarse de los excesos, trate de ordenar más su vida. Para el signo de Leo, ponga la mente en positivo y confíe en su capacidad de persuasión. De este modo podrá obtener lo que usted desee. En el amor, si acaba de iniciar una relación amorosa, procure ser cuidadoso y deje la posesividad de un lado. En la riqueza, deje para mañana el inicio de ese proyecto. Hoy dedíquese a las tareas habituales. En el bienestar, es tiempo de que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Para el signo de Virgo, usted es una persona que siempre quiere tener todo bajo control. Lo que debe entender es que no siempre se puede planear todo. En el amor, no dude y seduzca con su mirada a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, asegure su compromiso profesional. De lo contrario, podría surgir algunos inconvenientes laborales. En el bienestar, probablemente no se sienta del todo bien anímicamente. No se preocupe, que es algo pasajero. Para el signo de Libra, intente concentrarse, ya que sus distracciones podrían traerle más de un problema en esta jornada, así que esté muy atento. En el amor, por más que se sienta solo en el amor, procure reflexionar en su soltería. En la riqueza, abra bien los ojos, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa donde usted trabaja. En el bienestar, en caso de sentirse solo, busque un buen refugio aprovechando para equilibrar su cuerpo y su alma. Para el signo de Escorpión,

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y estamos casi a nada de comenzar con el tema del día, pero antes les tengo una información muy interesante. Es una información tecnológica y consiguen editar embriones humanos por primera vez. Así como lo acaban de escuchar, embriones humanos. Ya hemos escuchado de gente que ha tratado, científicos que han tratado, físicos que han tratado de editar esos embriones y no lo han conseguido con éxito. Pues al parecer ya lo han conseguido. Y la idea de poder modificar pues nuestros genes para mejorarnos a nosotros mismos siempre ha estado en las cabezas pues de todos los científicos desde hace muchísimo tiempo. Desde hace un tiempo este sueño se ha llevado a cabo en el mundo real y el primer intento de modificar genéticamente nuestra cadena de ADN, pues como les digo, se ha logrado con éxito. Los investigadores estadounidenses habrían conseguido editar un embrión humano para que no desarrolle cualquier tipo de enfermedad hereditaria. Eso sí, como es habitual, como se consigue un avance científico o tecnológico, se ha levantado cierta polémica. Algunos servicios de inteligencias advierten que el sistema tiene potencial para ser un arma de destrucción masiva. Este avance para mejorarnos en un futuro ha sido posible gracias al CRISPR. Así como lo escuchan, CRIPR, una técnica de manipulación del ADN que permite modificar el ADN copiando, cortando y pegando a nuestro antojo a lo largo de la cadena de nuestros genes. A finales de este mes, un grupo de investigadores en Portland, Oregon, consiguió llevar a cabo el primer intento de modificar embriones humanos con éxito aquí en Estados Unidos. Según el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el proyecto consistía en editar el ADN de muchos embriones unicelulares dirigido por Chovkrap Mitalop de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon. No es la primera vez que se intenta modificar un embrión humano. como ya había comentado también, pues en otros países también se ha intentado y no lo han logrado, y hasta la fecha existen otros 3 informes de este tipo de experimentos sobre la modificación genética humana en China. No obstante, este es el único experimento que puede ser considerado revolucionario por méritos propios. Pues, ¿cómo la ven ustedes, no? Habrá mucha gente que se opone, habrá mucha gente que pues podría estar feliz. Ahorita por el momento no se empiecen a preocupar, porque aunque hayan descubierto esto, no han tenido, y dicen ellos que no tienen la intención de implantar ninguno de estos embriones en el útero de una mujer. O sea que nada más están haciéndolo como investigación. Y obviamente para las personas que sufren realmente enfermedades degenerativas, enfermedades pues crónicas, y pues con este tipo de avance podrían tener su descendencia pues sanas y salvas, ¿no? Pero pues como también se puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo poner, modificarnos, ¿no? De tal manera, bueno, ya no nosotros, sino a los nuevos descendientes, modificar los genes de que son responsables, ¿no? De cómo actuamos, de qué enfermedades vamos a heredar, etcétera, etcétera. Se puede modificar, pero también se pueden modificar a tal manera de que la gente pueda tener esos superpoderes. No de que vayas a tener poderes como las películas, ¿no? Pero de que seas más inteligente, o sea, tipo científicos, sabios, etcétera, etcétera, o habilidades que no tenemos y que se las pueden poner a los descendientes, etcétera, etcétera, pues eso sí como que pone de alarma, ¿no? A todos los humanos. Entonces, la idea de bebés diseñados con capacidades superiores a las que todos actualmente contamos, pues hace que diferentes organizaciones, ya sean religiosas, organizaciones de la sociedad y otros expertos científicos, pongan alarma ante cualquier avance en la modificación genética. Pero bueno, es lo que se ha avanzado, y pues veremos, ¿no?, qué pasa en un futuro. Y con esto nos vamos directamente al tema del día, así que les doy tiempo para que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, ya estamos listos para hablar sobre el tema del día. Voy a empezarles a leer. Hoy empezamos con el apartado número 3, las recompensas que se derivan de enseñar. Y continuamos en el capítulo número 16, que es el perdón de las ilusiones. Así que pongan mucha atención. Está un poquito largo este apartado, así que me voy a ir saltando partes de las hojas. Y así, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, quieren leerlo, pues recuerden que pueden ir a una biblioteca, una librería, o si ya tienen el libro ahí en su casa, pues síganme con él, ¿ok? Bueno, pues las recompensas, ¿verdad?, que se derivan de enseñar. Ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar. Si examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento. Por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamiento muy diferente, que no tiene nada en común con el tuyo. Pues ciertamente lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él

que solamente te enseñaste a ti mismo y que aprendiste de la convicción que compartiste con ellos. Y bueno, con esto vamos a finalizar aquí el tema. Todavía me faltó una plana y media, o sea, lo que es una hoja completa. Pero pues lo que nos dice está muy claro, ¿no? Acerca de las recompensas que derivan de enseñar, que ese es el título. A veces nosotros leemos, estudiamos y creemos aprender cosas que nos están ayudando. Y cuando llega el momento de que le podemos enseñar a alguien más, no podemos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos convencidos, ¿no? De lo que hemos leído, o lo que hemos estudiado, o lo que nos han enseñado. Yo creo que a todos nos pasa, inclusive con este libro, habrá cosas que obviamente nosotros no estemos de acuerdo, habrá cosas que dices tú, ¿cómo puede ser esto posible? No creo tanto. Entonces, en ese, supongamos en ese capítulo o en ese apartado que tú no crees, pues no tienes esa convicción de decir, bueno, pues la verdad creo ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces uno, pues piensa que no puede enseñar a los demás porque no es exactamente como debería uno, supuestamente. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos que deberíamos enseñarlo así, como nos dice el libro, como nos dice las clases que hemos tomado, las terapias que hemos tomado. Sin embargo, nosotros, si nosotros no creemos, pues no podemos enseñar, ¿no? La diferencia es de que independientemente de lo que nosotros estudiemos, de las clases a las que asistimos, y me refiero de clases para superación personal, ¿no? Nosotros podemos tomar todo este tipo de clases o estudios o libros y pensamos de que estamos mal, ¿no? Tal vez sí creemos, tenemos la convicción, pero nos creemos tan malas personas o tan pecadores o tan esto, o tenemos la culpa, que decimos, yo no puedo explicar, ¿no? Es donde viene la doble moral. Cuando tú dices, pues yo no puedo decir esto si yo realmente no lo estoy aplicando, si yo realmente no lo estoy haciendo y si pienso todo lo contrario o actúo de forma diferente, ¿no? Mucha gente se dice ser muy religiosa, que ama mucho a Dios, que es muy espiritual, pero trata a la gente con la punta del pie. Entonces ahí es donde viene la doble moral, y esa gente se dice que es muy espiritual, que es muy religiosa, ¿no? Y de repente sacan las peores cosas que tienen dentro, y aún así ellos siguen diciendo, yo te puedo enseñar la palabra de Dios, te puedo enseñar esto, ¿no? Entonces ahí es donde viene la doble moral, y nosotros probablemente estemos del otro lado, de decir, bueno, pues yo sé que no hago las cosas bien, que pues cometo muchos errores como un ser humano que somos, ¿no? Todos cometemos errores y vamos a seguir cometiendo errores. Entonces yo no puedo enseñar ciertos temas porque pues vendría ahí la doble moral, ¿no? De decir, pues la verdad, estoy diciendo que hagan esto, yo no lo estoy haciendo. Entonces como que no nos atrevemos a enseñar a otras personas, ¿no? Cuando ese conocimiento ya viene con nosotros, ya viene como en la noticia, ¿no? En nuestro ADN, ¿no? El Espíritu de Dios está con nosotros, entonces todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que nos ha enseñado, aunque nosotros no lo aceptemos, está con nosotros. Y el día que abramos, ya sea nuestro corazón, nuestra mente, o estemos realmente conectados con nuestro espíritu, pues nuestra voz va a hablar desde lo más profundo de nuestra alma, de lo más profundo de nuestro espíritu, y va a comunicar realmente las palabras, las ideas que necesitan escuchar las personas que nos rodean. Tal vez habrá momentos en que nosotros no podamos sentir esa conexión porque tenemos muchos problemas, porque nos desviamos, ¿no? De las cosas que realmente son importantes. Nos desviamos y creemos que el pago de una renta, que el pago de una casa, que el pago de un carro, que el pago de todos los biles que tienes que pagar, todas las facturas que tienes que pagar, pues es lo más importante en esta vida, ¿no? Que tienes que trabajar para pagar todas tus deudas. Y no, realmente lo más importante en esta vida es vivir plenos y vivir con amor. Y dices, sí, pero con eso, con pleno y con amor, yo no puedo pagar mis deudas. Pues eso viene por añadidura, ¿no? Cuando tú estás pleno, cuando tú sientes ese amor y sabes que Dios no te va a desproteger, o sabes que tu Dios nunca te va a dejar solo, sabes que las cosas se te van a dar, sabes que las puertas se te van a abrir. Independientemente de lo que esté sucediendo, de lo que esté pasando, vas a estar con ese apoyo que realmente lo vas a sentir. te vas a decir, bueno, pase lo que pase, me está sucediendo esto, sé que hay algo detrás de esto que tal vez ahorita no lo veo, pero sé que Dios me está guiando, y si Dios me está guiando, pues no hay pierde, ¿no? El día de ayer estaba escuchando un audio que estaba muy interesante, que espero encontrarlo escrito, o si no, escribirlo, ¿no? Del audio y darlo como reflexión, porque hablaba acerca de Dios, y hablaba de cómo Él estaba en la cruz y cómo viene otro y le dice, yo quiero tomar tu lugar de esa cruz. Entonces Dios le dice que sí, que está bien, que Él puede estar ahí en la cruz, pero no tiene que decir absolutamente nada. Pasara lo que pasara, no tenía que decir absolutamente nada. Entonces, cuando pasa eso, pues llega gente, llega un rico, se arrodilla, pide, ora, después llega un pobre, después llega un muchacho. El caso es de que pasan ciertas situaciones en el que la persona que estaba en la cruz no tenía que decir absolutamente nada. Y al rico se le olvida una cartera, al pobre necesita dinero y él encuentra la cartera y se lo lleva, y después está un jovencito que llega al final y que pide, pide una oración, ¿no? Para que le ayudara, y resulta que el rico después llega y ya no está el pobre que había encontrado la billetera y que se había ido y que traía mucho dinero. Y empieza a echarle la culpa a este jovencito, ¿no? El que no tenía nada que ver. Entonces, como él vio pues todo lo que sucedió, les dijo que el jovencito no había, se había quedado con esa cartera. Entonces ellos se quedaron así sorprendidos. Primero, porque cómo era posible que hablara, ¿no? Supuestamente Dios. Entonces, lo que fue es que el jovencito se fue a un lugar donde tenía planeado, y después Dios vino y le dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no puedes estar aquí, lo único que te pedí es que no hablaras, pasara lo que pasara. El señor rico que traía el dinero y que había olvidado su cartera, ese dinero no lo necesitaba porque iba a pagar la virginidad de una niña, y ese dinero le ayudaba mucho al pobre porque tenía muchas necesidades y eso le iba a ayudar a comprar sus alimentos, etcétera, etcétera. Y el joven, gracias al encuentro, al pleito que iba a tener con el rico por haberse supuestamente robado la cartera, iba a golpearlo, iban a golpearse y ya no iba a poder tomar el barco en el cual iba a perder su vida. Entonces, lo que dice en estos momentos, el muchachito pues ya perdió su vida. Entonces, tú no sabes lo que está pasando, pero yo realmente sé lo que está detrás de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y así es como actúa Dios. Y bueno, espero encontrar esa reflexión, como les digo. Y si ustedes la encuentran, pues ahí me la mandan para decirla, porque está muy interesante. A veces nosotros no comprendemos lo que nos está sucediendo, sin embargo, los designios de Dios pues son perfectos, ¿no? Y no podemos estar en contra. El día que nosotros nos llegue nuestra hora, pues también esperemos de que estemos preparados, de que estemos felices y pues conscientes de que el lugar donde vamos nada más es una continuación, donde nos estamos reuniendo con otras almas, con otros espíritus, y nos damos cuenta de que todos somos uno. Lo que no podemos verlo con claridad aquí en este momento, en este cuerpo, en este ambiente, en este planeta. Y bueno, vámonos a la lección rápidamente porque ya me extendí del tema. Nada, únicamente les voy a decir cuál es la idea del día de hoy. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Este pensamiento es el que naturalmente sigue al que practicamos el día de ayer. No puedes detenerte en la idea de que el mundo no tiene valor, pues a menos que veas que hay algo más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No estamos haciendo hincapié en que renuncies al mundo, sino que lo intercambies por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. ¿Crees acaso que este mundo puede ofrecerte eso? Quizá valga la pena dedicar un rato a reflexionar una vez más sobre el valor de este mundo. Tal vez estés dispuesto a conceder que nada se pierde con renunciar a cualquier pensamiento que le adjudicaste algún valor. El mundo que ves es ciertamente despiadado, inestable y cruel, indiferente en lo que a ti respecta, presto a la venganza y lleno de odio inclemente. da únicamente para más tarde quitar y te despoja de todo aquello que por un tiempo creíste amar. En él no se puede encontrar amor duradero porque en él no hay amor. Dicho mundo es el mundo del tiempo, donde todo llega a su fin. Y bueno, hasta aquí voy a finalizar, espero que ustedes tengan la oportunidad. Esta parte dices tú, pero ¿por qué está diciendo esto? Tiene obviamente pues el significado, que me imagino que tal vez ustedes sí lo comprendieron, ¿no? Cuando habla de todo esto, de que es inestable, que es cruel, de que nos quita el amor y que está lleno de venganza y de odio, es porque si nosotros nos basamos en las cosas materiales, mundanas de este mundo, pues así vamos a ver. Cuando un ser querido, pues muere, nosotros sentimos que realmente pues es cruel la vida, es de lo peor, es inestable, es despiadado y que nos quitan a las personas que amamos. Sin embargo, pues es todo lo contrario, porque nosotros estamos viéndolo desde un punto mundano, ¿no? Cosas materiales y también pues cosas que nosotros no comprendemos, ¿no? No comprendemos todavía lo que es la muerte, no comprendemos realmente lo que es el amor, porque pensamos que el amor nada más es para ciertas personas. Y entonces todo lo que se nos quita, sea material o también en personas, pues nos vamos a sentir desesperanzados, nos vamos a sentir dañados, nos vamos a sentir que la vida está en contra de nosotros y que Dios está en contra de nosotros. Entonces se tiene mucha sabiduría en esas palabras que están escritas en este libro. Entonces si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, como les digo, léanlo. Ahorita ya no me cansa el tiempo para seguir leyendo, así que vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Y recuerden, más allá de este mundo hay un mundo que deseo, y ese mundo que deseamos está aquí en este momento y va a estar también cuando dejemos este cuerpo físico. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cautivo, cautivo, seré alma. querer rendido. Corazón, corazón herido, seré tu amante bandido, bandido. Me dejas a mí en un oasis prohibido, prohibido. Por amor, con gemido, te perderé en un momento. Contigo y contigo, por siempre, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Por siempre, seré tu héroe de amor. Tu héroe de amor, por siempre seré tu héroe de amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 56 minutos, ya regresamos. Ya les tengo listo aquí el jugo del día de hoy, que hoy lo vamos a reemplazar por una malteada. Me estaban preguntando de que si tenía algún jugo, alguna malteada que fuera para los niños, que le ayudara para la vista, porque últimamente, y es cierto, ¿no? Como va avanzando la tecnología, pues también va avanzando el conocimiento de los pequeñines, y muchos de ellos pues ya utilizan sus celulares o utilizan tablets para jugar o para hacer sus tareas. El caso es de que sí se están viendo afectados por la vista, ¿no? Entonces por eso es muy importante que ustedes los mantengan saludables con jugos naturales. Sabemos que la zanahoria ayuda muchísimo, pero hay muchos niños que no les gustan los jugos. Entonces para eso hoy les traje una malteada que va a tener ingredientes que te van a ayudar a mejorar la vista tanto para niños como adultos. Así que ya sabes, si quieres mejorar y reforzar tu vista, no dejes de preparar esta receta. Antes nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 88 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy tendremos temperaturas máximas de 97, mínimas de 73. Para el día de mañana, miércoles y jueves, cielos despejados, máximas para mañana de 98, mínimas de 73. Para el día miércoles, máximas de 97, mínimas de 73, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 99, mínimas de 74, con cielos despejados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el día sábado, tendremos cielos despejados con temperaturas máximas de 98, mínimas de 73, con cielos despejados y con probabilidad del 20% de precipitaciones. A partir del día domingo en adelante aumentan las probabilidades de lluvias, así que tengan listo su paraguas. No vamos a tener cielos muy nublados, nada más se espera que el día domingo y lunes sean parcialmente nublados, pero las lluvias van a ser más constantes, así que por favor, a preparar su paraguas. Y bueno, ahora sí, vámonos con la recetita del día de hoy. Les digo, esta es una malteada de zanahoria, contiene grandes cantidades de betacaroteno, tiene una alta concentración de betacaroteno, es precursor de la vitamina A, que esta es la fundamental para que nosotros podamos reforzar y mejorar una buena vista. Bueno, ¿qué es lo que van a necesitar ustedes para preparar esta deliciosa malteada. Necesitan 3 tazas de zanahorias cocidas y en rodajas, así que pónganlas a cocer en poquita agua, la tapan con una ollita, una tapadera, obviamente, ¿verdad? Y ya que están cocidas, pues las rebanan en rodajas o las rebanan de una vez y las ponen a cocer. También van a necesitar 1/3 de taza con agua y 1.5 tazas con piña en trozos. Tiene que ser congelada y sin azúcar. Si no es congelada, si no la tienen congelada, pues cómprenla antes, parten la piña en trozos pequeños, la ponen en una bolsita y la ponen en el congelador y en la mañana pues ya lo sacan, ¿ok? También necesitan 1 taza con jugo de piña natural. De lo que les sobra de la piña, lo pueden pasar por un extractor y listo, ¿no? Si no tienen extractor, ya saben lo que pueden hacer, lo licuan con un poquito de agua, unos trozos de piña y esa agüita, ese jugo, pues lo van a utilizar, ¿ok? También necesitan 1/2 taza con leche light deslactosada, muy importante que sea deslactosada porque si no les va a caer pesado, ¿ok? 1/2 taza con leche light deslactosada. También necesitan 1/4 de taza con taza de coco rallado, ok, 1/4 de taza con coco rallado y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. También vas a necesitar yogurt natural y deslactosado, tiene que ser deslactosado, 1.5 taza con yogur natural deslactosado y canela para decorar. Son varios los ingredientes, pero con esta malteada les va a rendir para varias personas, así que háganlo y va a saber delicioso y al mismo tiempo van a ayudar a tener una mejor vista. Entonces yo ya voy a empezar hoy a comprar los ingredientes que me faltan. Voy a poner a congelar la piña y el día de mañana o pasado me voy a hacer esta malteada. Porque también quiero mejorar mi vista, ¿no? Con tanto que usamos la computadora, pues nos hace falta también darle más cuidado a nuestros ojos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora, excepto la canela. Si te queda espeso, muy espeso, dices tú, ay, no está demasiado espeso, le puedes agregar un poquito más de jugo de piña. Y vas a espolvorear al final la canela o el coco rallado para finalizar. Así de sencillo, de fácil. El coco rallado también puede ser opcional, o sea que si no tienen coco rallado no hay problema, ¿no? Háganlo nada más con las zanahoria y con la piña y ya con el yogurt y la leche, ¿ok? Así de sencillo, háganlo y se recomienda que se lo tomen poco a poco, no se vayan a tomar así de un jalón porque si no les va a congelar el cerebro, esa sensación que no es muy buena, ¿no? Entonces tómenlo lentamente y se recomienda que tomen un vaso cada 3 días. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy que se titula Los dos anacoretas. Maybe empty. Oh, I'll wait less.

salud. Si tenemos muchos pesares, muchos compromisos, muchas cosas que nos están quitando la calma, pues es el momento de resetear, de cambiarla, de modificarla y decir, bueno, de aquí para adelante todo es amor, todo es paz, todo es plenitud y todas las cosas positivas vienen a mí, toda la abundancia viene a mí. Entonces dítelo en cada momento y yo les deseo que toda la abundancia, todo el amor, toda la paz, toda la plenitud comiencen en este día con ustedes y se mantenga para siempre. Y bueno, ese es mi decreto para todos ustedes, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.